Capítulo 19 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 19. Las visitas de mi amigo Velasco a casa del doctor Dávalos con motivo de la asistencia de doña Ana hacían naturalmente que aquel joven viera con frecuencia a Teresa, que acompañaba siempre a la señora. Frío y reservado al principio, y sin parecer fijarse siquiera en ella, comenzó a cambiar cuando, restablecida ya doña Ana, pudo considerarse seguro de la estimación y de la gratitud de aquella familia. Con notable desinterés, había rehusado terminantemente la generosa recompensa que le ofreciera el oidor, diciendo que estaba harto pagado con haber podido prestar aquel pequeño servicio a personas por quienes abrigaba profundo respeto y la más viva simpatía. Ese rasgo realzó el mérito del joven médico a los ojos del oidor y de su hija, que no encontraban palabras bastantes para ponderar a mi amigo. Teresa advirtió, por supuesto, el cambio de éste, que fue haciéndose más y más notable, pero reservada siempre, nada me dijo y continuó recibiendo a Velasco con atención cortés. No supe por entonces aquellos sucesos que me preparaban amargos sinsabores, y fue hasta después de algún tiempo que vine a tener conocimiento de ellos. Viendo que Teresa no parecía alentar su inclinación, Velasco no se atrevió a declarársela. Trazó su plan del modo que consideró más adecuado a la consecución de sus miras y se descubrió con doña Ana, pintándole con los más vivos colores la pasión que pretendía haber concebido por aquella joven. La hija del oidor se encontró perpleja al escuchar tan inesperada confesión. Sabía que Teresa me amaba, que la ligaba a mí un compromiso formal y, por otro, la gratitud y el interés que Velasco había sabido inspirarle pesaban mucho en su ánimo y le aconsejaban hablar en su favor. Pudo más esta razón que cualesquiera otras consideraciones. Doña Ana reveló a Teresa el amor de Velasco y abogó por él con decidido empeño. Los méritos personales de aquel joven, el brillante porvenir que le estaba reservado y la circunstancia muy importante en aquel tiempo de pertenecer a una familia harto mejor que la mía fueron los argumentos que empleó aquella señora en favor de su protegido. Teresa la oyó con mucha pena y le contestó expresando su firme determinación de cumplir el compromiso que conmigo la ligaba y en el que estaba empeñada no solo su palabra, sino su corazón. Velasco, a quien doña Ana comunicó el mal resultado de su empeño, se puso pálido al oír la resolución de Teresa y pareció mortificarle sobre todo la idea de que yo le fuese preferido. La aversión secreta que contra mí había concebido desde que hacíamos los estudios de filosofía llegó a tomar en aquella alma apasionada las proporciones de un odio mortal, que continuó ocultando, sin embargo, bajo las apariencias de la más fina amistad. Fingió desistir de sus pretensiones. Ofreció a doña Ana olvidar a Teresa Mayén y suplicó únicamente como recompensa al sacrificio que hacía de su amor en aras de la amistad que no se me dijese una palabra de lo que había pasado. Lo prometió Teresa con tanta más voluntad cuanto esperaba que la inclinación de Velasco sería un capricho pasajero y no quería introducir, con una revelación a su juicio innecesaria, la discordia entre amigos tan íntimos como Velasco y yo. Guardó éste cuidadosamente en lo más recóndito de su alma su inclinación contrariada y sus proyectos, y sin dejar de ver a doña Ana y a Teresa que estaba siempre con ella, observó una conducta completamente reservada, logrando al fin que una y otra lo creyeran curado de aquel loco amor. Se estrechó más conmigo y pasábamos juntos todo el tiempo que nuestros estudios nos dejaban libre. Se acercaba el día en que debía yo presentarme a examen para obtener mi licenciatura. Sin dejar de ver a Teresa, mis visitas fueron menos frecuentes, ocupando casi enteramente los días y las noches en prepararme para el acto solemne que pondría término a mis afanes. Tenía fe en mí mismo. Había estudiado mucho y estaba seguro de poder contestar satisfactoriamente las cuestiones que se me propusieran. No había punto alguno de la teoría de la jurisprudencia civil y canónica que no me fuera familiar, y conocía también los códigos y la práctica de los tribunales. ¿Por qué temer? Los que estaban llamados a calificarme eran hombres rectos y votarían conforme a su conciencia. Esto no obstante, mi espíritu impresionable era asaltado de vez en cuando por dudas aterradoras. Es tan fácil, pensaba, a un examinador el hacer quedar mal a un estudiante que con un poco de mala voluntad de parte del primero y algún aturdimiento o cortedad de parte del segundo, puede éste aparecer, por mucho que sepa, como un ignorante. Hay antipatías inexplicables. Hay en algunas almas cierta malignidad innata que las hace propensas al abuso. Hay en muchos corazones un germen oculto de envidia, un deseo secreto de hacer daño, que suele ser pésimo consejero en ocasiones dadas. El estudiante es reo, el examinador es juez, y juez irresponsable y arbitrario. Terminado el examen, le ponen en la mano una A y una R de plata, una de las cuales debe depositar secretamente en la urna. Tanto da echar la una como la otra de esas dos mayúsculas. Es verdad que procede al hecho un juramento de votar conforme a la conciencia, pero el que lo presta y el que lo recibe suelen considerarlo como una pura fórmula con la cual se cumple casi maquinalmente. El juramento se quebranta con mucha frecuencia en favor del reo. ¿No es posible que se infrinja alguna vez en contra? El ilustre Goicoechea tuvo una R en su examen para el grado de doctor. Fue la protesta oculta y cobarde de la envidia contra el mérito que dio lugar a un dicho agudo del que, conociendo su propio valer, se levantaba sobre la baja emulación. Y si hubo uno que, a pesar del juramento, reprobara a Goicoechea, ¿podré yo estar seguro de mis examinadores? Pero no, son quimeras que levanta mi imaginación acalorada. No puedo suponer a los miembros de la audiencia ninguna especie de mala disposición contra un pobre estudiante oscuro y desconocido de la mayor parte de ellos. Si alguna noticia tienen de mí, más bien debe serme favorable que no adversa. El doctor Dávalos, llegado el caso, informará a sus colegas de mi honradez y aplicación al estudio. Estas reflexiones me tranquilizaban y me hacían afrontar con confianza el lance decisivo. Mi honra dependía de él. Mi porvenir, y lo que a mis ojos era más aún el cumplimiento de un voto solemne, de un noble y santo propósito, estaban ligados al resultado de aquel acto. Llegó el día del examen. A las 10 de la mañana fueron a buscarme Velasco y Vargas para acompañarme a la audiencia. Yo apenas había comido en los 3 días anteriores y estaba pálido y desencajado. Velasco me pulsó y dijo que un poco de un elixir confortante me haría bien. Sacó un frasco pequeño del bolsillo, vertió unas cuantas gotas de un licor oscuro en un vaso de vino y me invitó a que lo tomara. Experimentaba yo cierta repugnancia inexplicable a probar aquella bebida. 2 veces alargué la mano al vaso y otras tantas la retiré como instintivamente. Velasco redoblaba sus instancias y como no tenía yo motivo serio para rehusarlo, me decidí y apuré el contenido que me pareció solamente un poco amargo. Los corredores del edificio de la audiencia estaban llenos de estudiantes que iban a presenciar el examen y entre los cuales era unánime la opinión de que lo haría yo muy bien. Recibí al paso apretones de manos y enhorabuenas anticipadas, que me alentaron y me hicieron reír interiormente de los temores pueriles que me habían asaltado días antes. Estaban allí también mi buen amigo don Eusebio Mayén y los tertulianos de doña Lupercia, que habían ido gustosos a presenciar mi gran triunfo literario. Acompañado de mis amigos, entré a la escribanía de cámara, donde me presentaron los maceros del tribunal la capa de sarga negra y el bonete de terciopelo. No había yo escrito ni aprendido de memoria la disertación que debía pronunciar antes del examen y para la cual se me abrieron puntos 2 días antes. Tomé solamente algunas notas, seguro de poder hablar sobre la materia con exactitud, improvisando la oración. Entré en el salón, precedido por los 2 maceros, que vestían gramallas de damasco encarnado y con sus varas de plata, abrieron calle por entre el grupo de estudiantes. Hice una profunda reverencia al tribunal, que estaba ya reunido en el fondo del salón, bajo un dosel de terciopelo carmesí que ocupaba toda la pared y la parte del techo que cubría la mesa. El regente y los 4 oidores vestían la toga. Saludé también a mi maestro doctor Morales, a quien vi en el escaño de los abogados, y fui a sentarme en el banco que me estaba destinado frente al tribunal. 2 de los oidores arreglaban expedientes sobre la mesa. Otro escribía, y un 4º dormitaba en su sillón y despertó sobresaltado al ruido de la campanilla que tocó el regente. Puesto en pie, comencé mi disertación con voz entera y salvé con toda facilidad la parte del exordio. Mi inteligencia estaba firme y despejada. Las ideas afluían naturalmente y las palabras se presentaban con prontitud, como de esos servidores eficaces atentos a los deseos de sus amos. Al llegar a la mitad de la narración, empecé a sentir que en la cabeza me pesaba y que me temblaban las piernas. Las ideas iban embrollándose y las palabras me ocurrían difícilmente. Después comencé a ver duplicado los objetos. Los castillos y los leones del escudo de las armas reales que pendía bajo el dosel tomaron proporciones fantásticas. Se alargaban desmesuradamente y enseguida se acortaban hasta perderse casi de vista. Una pluma que el escribano de cámara se había colocado detrás de la oreja comenzó a extenderse en forma de abanico, agitándose al impulso del viento sobre la cabeza del curial. Los anteojos del regente eran dos discos enormes que giraban sobre su eje en vueltas interminables. Las campanas de la ciudad tocaban a rebato y las caras de leones que adornaban los brazos de las sillas de los oidores se reían al verme y me mostraban sus dientes aguzados. Concluí la oración sin saber ya lo que hablaba. Comenzó el examen y mis respuestas fueron desatinadas. Sostuve las doctrinas más absurdas. Equivoqué todas las citas. Saherí a los oidores y hubo preguntas a las cuales no hallé nada absolutamente que contestar. La estupefacción era general. Yo parecía bueno y sano, y sin embargo mis palabras eran las del más safio y el más ignorante de los hombres. El examen fue corto. Me retiré a la secretaría sin darme cuenta de lo que me pasaba, y 20 minutos después sonó la campanilla. Presentáronse los maceros y me introdujeron de nuevo en la sala de la audiencia. Los miembros del tribunal mostraban un aire severo. Solo el doctor Dávalos parecía profundamente afligido e inclinaba la cabeza sobre el pecho. Puestos en pie, prestaron el juramento de votar conforme a su conciencia si yo era apto o no para ejercer la abogacía. El escribano recogió los votos con la impasibilidad de quien está habituado a la operación, y enseguida, volcando la urna sobre el cojín de terciopelo, vio salir 4 R y una A de plata que ejecutaban una danza fantástica en torno de la campanilla. «¡Reprobado!», exclamó el escribano con una voz que resonó en todos los ámbitos de la sala, pudiendo presentarse a nuevo examen dentro de 6 meses. Prorrumpí en una estrepitosa carcajada y caí sin conocimiento en los brazos de Vargas y Velasco, que se habían apresurado a socorrerme. Fin de capítulo 19.